Niña, quiero decirte que tus lágrimas necesitan de mí. Por favor, ya no llores, sabes que él no te merece. Tú le diste todo tu amor y él te pagó con traición. Niña, quiero que entiendas que eres joven y muy bonita. Piensa en ti, sabes que no te valora. Eres joven y muy bonita, piensa en ti, sabes que no te valora. Record.